Es un placer estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Plantar y cosechar es un tema que vamos a conversar en el día de hoy, pero recuerde, y eso tenemos que tenerlo siempre en mente, que estas situaciones que Jesús habló, que comentó, están en sus enseñanzas, pero el gran conflicto está presente. Fíjate que aquí, en Mateo capítulo 13, del 3 al 8, se habla de que Jesús, mira, le dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. O sea, él está hablando figuradamente de lo que es entregar el evangelio, salir a darlo a conocer a las personas. Pero, pero por lo menos aquí te menciona cuatro tipos de personas que pueden recibir el evangelio. Fíjate, la forma de enseñanza que tenía el Señor Jesús siempre estaba presente en la mente de ellos, porque cuando les habla del sembrador, seguramente tenía ante sí un campo donde había personas que estaban sembrando. Y en un lugar donde eso es normal, es común, cada vez que tú pasas por allí y ves una persona sembrando, pasa por el campo, ve una persona sembrando, te viene a la mente la enseñanza de nuestro Señor Jesús y de esos cuatro terrenos en los cuales cae la semilla, que como tú bien dices, son cuatro tipos de personas que reciben el mensaje. Entonces, aquí está presente justamente aquello de que la semilla del Evangelio puede caer en buena tierra, puede ser ahogada, puede ser comida por las aves, en fin, puede tener distintos resultados en distintas personas. Ahora, lo interesante es que no discrimina las personas o los tipos de personas o los tipos de suelo, porque el sembrador dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Esa es la misión, el trabajo de sembrar. Y dice, y mientras sembraba, o sea, mientras hacía esta actividad, que es la actividad que nosotros tendríamos que estar haciendo, dice que parte de la semilla cayó junto al camino. O sea, yo conozco ahora que hay máquinas muy sofisticadas para sembrar, máquinas que te van haciendo el surco y van colocando la semilla. O sea, aquí no hay posibilidad de perder ni una semilla. Claro. Pero en este momento aquí, la forma de sembrar de la época, quizás en algunos lugares del campo también se hace así, llevar el, digamos, el trigo, ¿no es cierto?, y luego con la mano tirarlo e irlo colocando, tirando, y entonces aparece que hay un camino y dice, y vinieron las aves y la comieron. ¿Sí? ¿Para qué tiró allí? Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, la quemó, pero no tenía raíz, vuelvo a preguntar, y se secó. ¿Para qué la tiró allí? Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. Uno dice, ¿y por qué no tiró solamente en la tierra buena? El problema está en este conflicto, cómo discernir cuál es la tierra buena y la tierra mala. Tú te puedes llevar sorpresa con algunas personas a veces, que bueno, tú le hablas y lo ves que no pasa nada, pero en su mente comienza a germinar la verdad y por ahí se encuentra que toman la aceptan. Y por otro lado ves personas que están muy asequibles para estudiar y para aprender y al final... Nos se van. Si retrocedemos en el tiempo, ¿se te habría pasado por la mente haberle predicado el evangelio a Saulo de Tarso cuando estaba allí, estaban apedreando a Esteban? A ver, le dije, estás mal, Saulo de Tarso, mira lo que estás haciendo, ¿Te habrías acercado a él y le hubiese predicado el evangelio? ¿Habrías tratado de que él hubiese comprendido lo que... bueno, De hecho, Esteban lo hizo. Esteban les recuerda y les habla de eso. Bueno, el gran Pero después sermón. de eso, a lo mejor, después de eso, tú le habrías dicho algo acerca de lo mismo que le habló Esteban. Lo más probable que nosotros hubiésemos pensado, yo creo que en este caso no tiene solución. Este hombre nunca aceptaría el Evangelio por nada. ¿Para qué perder tiempo Ahora predicándole? fíjate lo que dijeron cuando se fue allá, ¿te acuerdas? Que el Señor le dijo, mira, anda a hablar con Saulo, y Señor, pero si este es el perseguidor, a lo Claro, mejor anda buscándome a mí, qué claro. sé yo. Y el Señor le dice, mira, este es mi escogido, este va a ir a hacer un trabajo realmente extraordinario. Entonces, el asunto es que no debo yo discernir, no puedo yo opinar sobre a quién entregarle, sino solamente plantar, no importa que sea para mí, así lo estoy pensando, que sea piedra, que sea al lado del camino, que esté lleno de matorrales. No El sé por problema qué la semilla puede germinar. es que nosotros no sabemos el terreno que hay. Claro. Generalmente juzgamos por lo que vemos, por lo que oímos, y en muchas oportunidades nos equivocamos. Entonces, si yo voy a tirar la semilla y me pongo a pensar, parece que el terreno aquí es duro, así que seguramente es como sembrar en el camino. No van a venir las aves del cielo y se lo van a llevar, así que ¿para qué voy a gastar semilla en esta persona? Bueno, fíjate que acá en el versículo 18, en relación a lo que tú estás conversando, mira lo que dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno dice, oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Está haciendo una explicación, Jesús, Claro. de lo que significan los tipos de personas con los cuales nosotros nos podemos entregar. Pero en este gran conflicto, nuestro trabajo no es preocuparnos quiénes se salvan o quiénes no se salvan, sino entregar la semilla. Porque la semilla dará fruto de acuerdo a ese corazón. Y si es sincero, yo recuerdo los casos cuando Jesús, por ejemplo, sanó a algunos endemoniados, a algunas personas que estaban realmente poseídas por Satanás. ¿Cómo se produjo el cambio? Alguien podría decirme, le dijimos a esta gente, como dijeron los discípulos cuando se encontraron con este tipo de personas, dejémoslo, vámonos. Estoy pensando, por ejemplo, en Samaria, cuando ellos pasaron y no los recibieron y los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué no manda fuego del cielo y destruye a toda esta gente y nos evitamos un problema de lo que se está ocurriendo? Y sin embargo, a Jesús le bastó solamente conversar con una mujer para que los samaritanos abrieran su corazón Bueno, y ahí ves escucharan la tú, ¿qué palabra de habría Dios. pasado si Jesús accede a lo que ellos estaban diciendo? Esa mujer no se había encontrado nunca con Jesús, ese otro grupo de personas nunca había aceptado a Jesús. O sea, hay que tener cuidado con este tipo de cosas y no ser uno el que esté discerniendo, diciendo este se salva o no se salva, porque ese es trabajo del Espíritu Santo, el corazón de las personas. Solo nosotros debemos plantar y la cosecha vendrá. Muy pronto. Bueno, amables oyentes, vamos a seguir conversando mañana. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. ¿En qué situaciones podemos ver la realidad de esta parábola? ¿Por qué a veces nos encontramos con las siguientes situaciones? Personas recientemente bautizadas se van de la iglesia, otras sencillamente no muestran ningún interés y otras llegan a estar firmemente arraigadas en la fe. Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.